Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Les contamos a la gente que estamos en comunicación contigo porque se cumplen 2 años de esta banda platense y solidaria, ¿no? Que están ahora con el nuevo estreno también del single Sentido de Pertenencia, grabado junto a Juano Falcone. ¿Querés contarnos un poquito sobre todo esto? Dale, sí, bueno, es un single que aprovechamos para hacer acá en Alto de San Lorenzo, en el estudio del productor de Humano Hormiga, el productor artístico que es Nico Bastida. Tuvimos la posibilidad de juntarnos ahí, hacer la canción, terminarla, producirla. Juano Falcone le contamos la idea que teníamos con esa canción, que el fin de la canción era, bueno, que esté registrada a nombre de Silvia y Juan, que son los encargados del Comedor Esperanza, para que, bueno, las futuras regalías sean de ellos. Y aparte, sumarle la idea a ellas, hicimos una tanda de 200 copias físicas la gente que pudo comprar en Jason Rock, acá de La Plata. Y todo iba destinado en una donación, no tenía un precio fijo, sino que era una base de 150 y cada uno ponía lo que podía. Claro. Todo eso estaba destinado todo al comedor. Así que cuando le contamos la idea esta a Juano, sin dar mucha vuelta, se copó de una y nos ayudó. También quiero mencionar a Jason Rock y Zeppelin Pizzas, que gracias a ellos, porque para todo esto se necesitaba dinero, y bueno, ellos fueron muy importantes para llevarlo a cabo. Claro. Recordémosle a la gente, entonces, en el Jason Rock de Plaza Italia, ahí en Diagonal 77 y 44, o en el de 6, entre 48 y 49, entonces pueden adquirir este single, este disco, esta tirada de 200 discos de Humano Hormiga, Sentido de Pertenencia, que cuesta, bueno, lo que vos quieras, lo que vos puedas colaborar con este piso mínimo de 150 pesos, y todo va a estar destinado al Comedor Esperanza de Los Hornos, entonces. Exacto. Bien, ustedes están cumpliendo, como leíamos acá, 2 años, y desde sus primeros pasos, por lo menos como Humano Hormiga, que vienen transitando junto a nosotros. Yo recuerdo que desde el mismísimo 2018 que hemos hecho entrevista, bueno, hace poquito, bueno, en mayo participaron de lo que era el Convite de Rock, en estas entrevistas en vivo, virtualmente, a las bandas. O sea, casi un camino junto que venimos transitando. Exacto, sí, nosotros en el 2018 precisamente arrancamos. Y bueno, de entrada ya tuvimos el apoyo de ustedes y el espacio siempre que nos brindaron siempre, así que es festejar también la trayectoria de ustedes, que básicamente es parecida a la nuestra. Y estos tiempos de pandemia, donde ahora se pasa del aislamiento al distanciamiento, y si bien parece solamente un cambio de palabras, abarca mucho más que eso, porque se pueden abrir los teatros funcionando, bueno, al 50%. Uno puede sospechar que se van a empezar a abrir otras cosas. ¿Se ilusionan con volver a tocar en algún escenario? Mirá, por el momento no. Uh-huh. Nos tomamos bastante en serio el tema del aislamiento. ¿Sí? Y todo el protocolo que hay de prevención. Lo tomamos bastante en serio desde un principio. Y no tenemos como la esperanza muy próxima de subir un escenario como antes. Si se da, buenísimo. Tenemos muchas ganas, pero tampoco es que estamos pendientes de eso. Estamos pendientes de laburar desde otro plano, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos también, laburando una canción que va a ser otro single que va a salir probablemente antes de fin de año, con también otro invitado de lujo, pero bueno, no, es laburar desde este plano. Después de esto, que pase este año, empezar a laburar el disco en la sala de ensayo, nosotros, preproducción, tal vez empezar a grabarlo ya, pero estamos más con la cabeza en eso que empezar a proyectar algún show para, no sé, con distanciamiento, o en un lugar al aire libre, o en un lugar con pocas personas. O sea, estamos más en otro plano que en ese. Si se va, bueno, bienvenido sea, pero por el momento estamos con la cabeza en otro lado. Ya veremos qué proponen desde la municipalidad aquí en La Plata y desde los distintos sectores de los bares y demás, a ver qué pasa con ese tema de los recitales. Pero bueno, por ahora entonces están más abocados a lo que es grabación, ensayo, a ahora las salas de ensayo han abierto también más al público. Quizás alguna banda por ahí cuenta con un lugar específico, pero bueno, ahora las distintas salas de ensayo y estudios de grabación también están volviendo de a poco, digamos. Sí, de a poco y con un protocolo bastante estricto. Sí. Me parece bien, está bueno eso. Nosotros tenemos la suerte de tener una sala, tenemos la suerte de tener bueno, un estudio de confianza donde podemos ir a grabar, respetando el protocolo este, y nos sentimos bastante cómodos ahí. El hecho de no estar nada proyectando un recital en vivo es, por más que, no sé, el municipio o el gobierno o lo que sea tome la decisión de, bueno, sí, pero bueno, eso conlleva, por más que sea con distanciamiento, conlleva a que la gente se junte, ¿me explico? Sí, sí. En el lugar van a estar distanciados tal vez porque va a ser estricto la seguridad o lo que vos quieras, pero la gente se va a juntar, ¿entendés? Eso conlleva a que la gente se junte. Sí. Incita a eso también, ¿no? Bueno, listo, entonces se juntan 10 en una casa. Y bueno, ya se están juntando 10, claro, está suficiente para romper un poco con el protocolo de distanciamiento. Sí. Entonces, por el momento preferimos evitarlo eso. Está bien. El otro día escuchaba a una psicóloga que hablaba sobre cómo se relaja la gente cuando está en una reunión. Por más que digan, bueno, no somos más de 10 o estamos al aire libre, pero existe una especie de algo psicológico que sucede, que uno se relaja y ahí pueden ocurrir, bueno, como vos decís, es un riesgo, ¿no? A pesar de que, más allá de que sea legal o no, el día de mañana va a seguir siendo un riesgo. Así que bueno, entonces esperaremos, tendremos que esperar para un recital de Humano Hormiga. Por lo pronto siguen laburando y siguen con esto que siempre los caracterizó a ustedes, de ser solidarios y de organizarse para ayudar a los que más lo necesitan. Así que sí, de una, ese fue el concepto inicial, ¿no? Del proyecto Humano Hormiga, y creo que lo seguimos sosteniendo bastante bien. La pandemia nos ayudó a reforzarlo, y qué mejor oportunidad la pandemia que aflorar todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Y esos gestos, sobre todo. Así que ahora, antes de fin de año, hay una sorpresa grande para todos. Que nada, que va a ser algo parecido a lo que hicimos. Todavía no podemos tirar ninguna punta ni nada porque porque es una sorpresa, así bien. Que y recién salimos de una, acabamos de salir claro. De una, así que, pero bueno, estén atentos ahí en las redes sociales que se viene una recopada. Buenísimo, eso te iba a decir, vamos a recordar las redes sociales de Humano Hormiga, así los buscamos en Facebook e Instagram como Humano Hormiga. Exacto, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, tanto en la plataforma de audio, también Humano Hormiga en todas. Bien, bien. También tienen el canal de YouTube, donde yo estoy viendo acá en la Gacetilla, que se pueden ver, bueno, videoclips oficiales, canciones y de todo el material posible que ustedes suben ahí a internet. Sí, así que todo el material está ahí en nuestro canal oficial. Genial, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por la comunicación, y recordarles a la gente entonces que se acerquen ahí a Jason, tanto el de Plaza Italia como el de 6, entre 48 y 49, hacer este aporte solidario para darle una mano al comedor Esperanza de los Hornos. También hay una data ahí que me había olvidado de contarles. Bueno, sí. Primero que el disco ya de los Jensen, que es el único lugar donde está, creo que ya queda el último, creo que son pocos los que quedan. Bien. No quedan más, pero el tema está disponible ya para que lo puedan escuchar en YouTube, en Spotify. Y también hay una cuenta con un CBU de Mercado Pago que sirve para que, nada, alguno que no pueda ir hasta Jason o que tenga simplemente ganas de colaborar con el comedor, puede donar ahí. La gente se recopó con el CBU, está ahí en nuestras redes sociales, en los flyers, está buenísimo. El número del CBU y nada, si quieren pueden donar por ahí. Buenísimo, genial. Bueno, ¿qué más? Ya está, entonces, no queda más que decir a la gente, invitarlas a que entren a las redes sociales de Humano Hormiga, no solo para escuchar su trabajo, sino también para colaborar ahí, a través de del CBU, acercarse a Jason. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Patricio. Hasta luego, buenos días.